Muchísimas gracias, profesor. Hago paso de la voz al doctor Gilberto López Herrero. Bueno, desde el espacio del grupo de garantes del Tribunal Permanente de los Pueblos, hemos comentado que el eje de la guerra sucia en particular es uno de los que más activamente han estado documentando de manera muy responsable las actividades lamentablemente delincuenciales del Estado mexicano. México se ha convertido en un caso paradigmático a nivel mundial, tal vez junto con Colombia, de lo que es un Estado criminal, un Estado que aplica un tipo de terrorismo de Estado, y que se engarza con el terrorismo global de Estado que aplica Estados Unidos a nivel mundial, a partir del cual nosotros podemos ver cómo se dan secuestros a lo largo del planeta, en cualquier parte del mundo. Estados Unidos puede secuestrar a un individuo, incluso a sus propios ciudadanos, con la complicidad, el periódico La Jornada dio cuenta de esto, de más de 50 estados en este tipo de prácticas del terrorismo global de Estado. Como consecuencia de este contexto global, en donde se reconfigura una estrategia autoritaria que apoya la penetración corporativa de los mercados, esto es a partir de guerras preventivas, a partir de invasiones neocoloniales de países como Irak y Afganistán, México es ocupado de otra forma, a partir de una estrategia combinada en la que la famosa guerra contra el terrorismo, que es el enemigo externo, y la famosa o llamada así guerra contra el narcotráfico, que es el enemigo interno, conforman partes o las dos caras de una sola estrategia represiva y de ocupación de los territorios en nuestro país. Sí, México es como el modelo de esta estrategia. Una vez terminada la Guerra Fría, pues había que inventar un enemigo externo, que en este caso es el terrorismo, sin tomar en cuenta que el verdadero terrorismo y el más poderoso de los terrorismos es el que practica Estados Unidos y sus aliados. Y por el otro lado, la guerra contra el narcotráfico, que resulta en una forma de penetración para que el país se militarice, se paramilitarice y se criminalice. Esto es así porque encontramos que los aparatos de Estado, en lugar de realmente combatir al crimen organizado, lo que hacen es administrar al crimen organizado. Esto es, es un ejercicio de 6 años con cerca de 100.000 muertos, pero que ha fortalecido más que debilitado, por ejemplo, una de los elementos del crimen organizado, que es tan solo el más visible, que es el narcotráfico. Pero tenemos también el trasiego de armas, tenemos el trasiego de personas, tenemos el trasiego de órganos, tenemos la prostitución, casinos, etcétera, que conforman toda una corporación que hay que ver como una corporación capitalista más. Esto es, sigue la lógica del mercado y sigue la lógica de lo que podrían ser los fines político-militares de esta justificación del Estado mexicano para militarizar al país y para dar todas las facilidades al gobierno de los Estados Unidos para que penetre las propias Fuerzas Armadas y para que penetre los organismos de inteligencia que se constituyen en ramificaciones de los organismos de inteligencia estadounidense. De esta manera, pues, vemos con gran preocupación que no hay diferencia entre los gobiernos panistas y priistas ahora, como no la hubo entre el gobierno panista, que supuestamente iba a ser una transición democrática y fue todo lo contrario, y el anterior PRI. Ahora nuevamente con Peña Nieto en la presidencia, lo que vemos nosotros es una continuidad. Ya comienza el conteo de las víctimas, ya comienza nuevamente el conteo de las ejecuciones extrajudiciales, de la criminalización de los jóvenes, de la ampliación de la población en las prisiones, que uno analiza y mayoritariamente son jóvenes y pobres. De esta forma, pues, el eje de la guerra sucia se constituye en uno de los ejes más importantes para demostrar en un tribunal internacional como es el Tribunal Permanente de los Pueblos la responsabilidad del Estado mexicano, ya el partido que gobierne, el PRI o el PAN, en estos crímenes de lesa humanidad como constituyen las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, en donde algún día, más temprano que tarde, estarán estos delincuentes, como Calderón y como Peña Nieto, en un tribunal internacional para juzgarlos por sus crímenes que han cometido contra el pueblo mexicano. Por lo tanto, el tribunal, el grupo de garantes, ve con satisfacción que se trabaja en esos ejes de manera muy documentada, muy responsable. Y esta semana precisamente pretende recabar el mayor número de espacios públicos para dar a conocer lo que el Estado criminal mexicano está cometiendo a lo largo y ancho de nuestro territorio en los medios de comunicación, y por eso nosotros agradecemos su presencia para que ustedes propaganticen de la mejor manera del periodismo lo que es esta guerra contra el pueblo, lo que es este terrorismo de Estado mexicano.